Estamos escuchando una hermosísima canción del disco La La La de Spinetta Páez, y esto es Parte del Aire. Antes abríamos con el uruguayo Eduardo Mateo haciendo Tras de Ti, un poco la música que nos ha acompañado siempre en estos 8 años de Ushuaia y La Quiaca, y hoy elegimos volver a poner esas voces, esos autores que nos gustan y a través de hermosas metáforas también nos hablan de esto que nos pasa políticamente en el país. Vamos a conversar un ratito. Ahora vamos a repasar todas las actividades que va a haber en la ciudad, porque ya desde la mañana hay diferentes actos en conmemoración de este 24 de marzo. Lo mismo va a suceder por la tarde aquí en la ciudad de Rosario. En línea está Zulema Morresi, que es titular de la Cátedra Perspectivas Sociofilosóficas en la carrera de Comunicación Social. Allí he cursado yo, Lucía, que es la productora del programa también. Es integrante del grupo Carta Abierta, grupo de integrantes de intelectuales, nacido en Buenos Aires, al calor de los conflictos entre el gobierno y el campo, que pasó a ser como una especie de partido o grupo opositor, el llamado campo, y aquí en Rosario se hizo la versión, por supuesto, local de Carta Abierta. Zulema ampliará su currículum, si me olvido de algo. ¿Cómo te va, Zulema? Hola, ¿cómo estás? No, está muy bien la presentación. Eso es un poco tu quehacer intelectual, digamos. Sí, sí, sí. ¿Seguís en la cátedra esa? Yo ya la cursé, pero ¿estás todavía al frente? Sí, estamos ahí, sí. Bien. Tenemos muchas ideas que nos han surcado así la mente en estos días en torno a la Semana de la Memoria. Y a mí lo que más me llama la atención es que el punto está puesto sobre ese trabajo y ese rescate de construcción de la memoria. ¿Qué análisis haces vos en este día? Sí, creo que es importante, sobre todo no pensando a la memoria como remembranza del pasado, ¿no es cierto?, sino más bien como la posibilidad de reconstruir ese pasado que todavía no está construido y saldado totalmente, ¿no es cierto? Porque ya desde la palabra desaparecido, ajá, estamos enunciando algo que no está y que no sabemos dónde está. Hay niños desaparecidos, cientos de niños desaparecidos. Entonces me parece que es importante esto de la memoria en ese sentido. Porque, bueno, los represores andan por las calles, todavía algunos no han sido juzgados, porque los grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura todavía siguen presionando. Entonces, digamos, es una memoria, pero es una memoria que tiene que ver también con cuestiones del presente. Por eso me parece que es importante esta expresión de memoria en ese sentido. No es un pasado muerto que se rememora, sino más bien esta memoria nos tiene que servir justamente para, como diría Foucault, hacer la ontología de nosotros mismos, ver de dónde venimos, porque todos en cierta forma estábamos tramados por esa realidad de la dictadura. Entonces me parece muy importante. Ahora que citás a Foucault, bueno, le digo a los oyentes también, en la cátedra que da se trabajan dos autores centrales que son Foucault y Hannah Arendt. Y en la Argentina a veces cuando se apela al discurso de dar vuelta a la página, poder hacer el duelo de este momento terrible del país, se compara a nuestro caso, o se lo coteja al menos, con el duelo y la posterior mirada que hizo Alemania posteriormente al nazismo. Es muy importante que se pueda hacer eso, pero en términos de que la justicia juzgue a los represores, se le restituya la identidad a todos los hijos, que el trabajo que está haciendo Abuela de Plaza de Mayo, que hay muchos chicos que se buscan todavía. Digo, ¿cómo poder mirar al futuro en esta encrucijada en la que estamos? Sí, bueno, por un lado esos dos autores que nosotros trabajamos, a veces uno se pregunta, ¿no?, si tienen vigencia. Yo creo que tienen vigencia por esto que decíamos, por la importancia de la memoria. Los dos autores, en cierta forma, de distintas maneras vivieron el nazismo y el fascismo, y esto fue lo que los llevó a teorizar. Entonces, me parece que por eso tienen vigencia, porque todavía esto está fresco en nuestra historia. Uh-huh. Y, bueno, justamente Hannah Arendt fue corresponsal en el juicio que le hizo que se le hizo en Jerusalén a un jerarca nazi, ¿no? Claro. Eichmann. Y ella a partir de eso escribe un libro y reflexiona sobre estas cuestiones. Me parece muy importante porque justamente ella ahí habla de cómo ese crimen organizado del nazismo, ¿no?, que la lleva ella a pensar en esta idea de banalidad del mal, es decir, de estos burócratas que realizaban cometían estos crímenes como si fuesen actos administrativos, ¿no? No teniendo, digamos, ninguna ligazón o no haciendo ninguna relación con lo afectivo, con lo que significa la humanidad. Eichmann justamente era un burócrata y defendía su posición desde este lugar. Entonces ella se preguntaba por eso, ¿no? Por esos hombres que aparentemente son hombres comunes, que pueden ser buenos padres de familia, pero que a su vez fueron asesinos. Sí, los monstruos más grandes. Claro. Se me viene a la mente con lo que decís, la imagen. Hay una foto de Videla, de él saludando a una niñita saliendo de casa de gobierno, y hoy se le tiene mucho respeto a esa imagen que vemos en los diarios y en los noticieros, que juegan a favor de los represores cuando lo vemos viejitos en su silla de rueda. Claro. Como si nada se les pudiera hacer, siendo que cuando tuvieron un pasado de tipos en su plenitud de madurez a los 40 años, estaban reprimiendo, picañando gente y mandándolas, digamos, a la muerte. Y claro, me parece que lo importante es pensar qué pasa en una sociedad, porque, digamos, si uno lo explica desde el lugar de decir, bueno, que estos fueron monstruos, genios malditos, es muy fácil, los expulsamos de nuestra propia historia, pero me parece que fueron emergentes de una sociedad, y eso es lo que tenemos que pensar. Por eso cuando Hannah Arendt decía, bueno, Eichmann era un hombre común, ¿qué pasó con este hombre común? Y cuando ella habla de la banalidad del mal, hace referencia a esta idea de que esta gente actuaba pero no pensaba, o sea, no dimensionaba, ¿no? Es como una deshumanización de estos actores que realizan ese crimen organizado sistemáticamente por un Estado burocrático como si estuviesen haciendo cualquier otro acto administrativo. Y esto es lo terrible, ¿no? Eso es lo terrible del terrorismo de Estado. Y de muchos que, bueno, que fueron hombres comunes, que hoy parecen buenos viejitos, pero que en realidad cometieron esos actos, y están y estaban entre nosotros. Por eso es importante la memoria, porque no es que fueron seres extraños, que venían de otro mundo. Y también nos tenemos que preguntar qué pasa y qué pasó y qué pasaba en la sociedad argentina para sostener esa experiencia histórica, ¿no? Claro. Anoche escuchaba a alguien, no recuerdo qué lugar ocupa en la sociedad, pero bueno, hablaba de que no está bien hacer juicios morales en torno a qué estabas haciendo en los 70, si nos ponemos un poco con esa mirada policíaca entre los civiles, más allá de que, bueno, se puede hablar de colaboracionismo o a través del miedo o la omisión y demás, pero bueno, ella veía con malos ojos, estaba sentada al lado de Victoria Donda, que también es víctima de la dictadura, sí, actual legisladora, y decía de no juzgar en esos términos, pero sí poder construir el futuro sin olvidar ese lugar que ocupamos nosotros, digamos, como sociedad civil en cuanto al reclamo y lo que se puede hacer hoy en día, inclusive. Sí, más allá, digamos, de responsabilidades individuales de muchos políticos, sindicalistas, que las hubo, yo creo que lo importante es no juzgar en el sentido de culpabilizar, pero sí en el sentido de pensar. Si nosotros tenemos que pensar qué pasó y no considerarlo, bueno, que eso fue algo extraordinario, que no va a volver a repetirse, no sabemos si va a volver a repetirse, no, me parece que es importante pensarlo, porque justamente Hannah Arendt tiene un ensayo, La culpa organizada, en donde ella se pregunta cuál fue la responsabilidad de la sociedad alemana durante el nazismo, digamos, porque bueno, cuando Hitler cae, ya parece que no había ningún nazi convencido en la sociedad alemana, pero hasta ese momento se sostuvo ese régimen. Y ella planteaba, bueno, que ese grupo, ¿no es cierto?, social, que ella decía, bueno, no hay un calificativo mejor, pero lo podríamos calificar como pequeño burgués, ese pequeño burgués individualista, esa sociedad atomizada, donde cada uno piensa en encerrarse en su casa, en llegar del trabajo y ponerse las pantuflas y quedarse tranquilo, fuera de toda responsabilidad pública, ese pequeño burgués individualista, poco solidario, atomizado, de alguna manera es el caldo de cultivo para estos regímenes. Claro. Claro. Creo que hay que pensar en eso, y que no es que seamos, digamos, responsables o culpables de un delito, pero esa trama social de alguna manera sostiene esos regímenes. Por eso hoy en día todavía, no sé si todavía, pero creo que más que decir todavía sería bueno decir, vuelven a escucharse expresiones como tendrían que volver los militares. Lamentablemente yo las escucho. Sí. Quizás uno se ríe un poco más si eso lo escucha en un taxi, a la entrada de un bar. Peor es si lo escucha de ciertos dirigentes políticos que intentan ser presidente de este país, y no te digo que defiendan, pero relativicen la mirada de la dictadura, como Duhalde diciendo que hay que construir una Argentina para los que quieren a Videla también, digamos, hace poco tiempo. Claro, como si es lo mismo quererlo o no quererlo. Claro. Cuando no se dimensiona el carácter singular de esa dictadura que encabezó Videla, ¿no es cierto?, que en realidad constituyó un terrorismo de Estado. Si uno no puede dimensionar qué significa el terrorismo de Estado, le da lo mismo cualquier cosa. Claro. Porque no es lo mismo que haya delincuencia o que haya grupos terroristas a que el terrorismo utilice los aparatos del Estado para ejercer la represión criminal, uh-huh, además, ¿no es cierto?, sistemática, y para justamente diseminar el terror en toda la sociedad. Entonces, eso no es un dato menor. ¿Cómo vemos esa postura de la teoría de los dos demonios? ¿Hoy en día sigue prendida en sectores de la sociedad, o crees que en base a la militancia, al trabajo colectivo que se ha hecho en todo este tiempo de democracia, se ha erradicado esa idea? Yo no creo que se haya erradicado, sí que, digamos, tiene menos fuerza, pero sí me parece que se está revitalizando en ciertos sectores de derecha, sobre todo a raíz del logro que significa a partir del 2003 la anulación de las leyes de olvido, y por otra parte, ¿no es cierto?, la reactivación de los juicios contra los represores. Entonces, claro, a partir de eso es que vuelve ese discurso. Sí, eso no hay que olvidarlo, y es que estamos hablando en ese contexto también, que hay muchos represores que están siendo juzgados actualmente. Entonces eso me parece que es lo que reaviva esos discursos por ahí, que son aislados, pero que tienen incluso espacio en los medios de comunicación, y eso es lo terrible. Entonces me parece que esto confunde, porque no es lo mismo terrorismo de Estado un dictador arbitrario, ¿no es cierto? Cuando todo el Estado está al servicio de mecanismos de terror, ya no hay parámetro para saber quién va a ser víctima, quién va a ser victimario, porque ya ni siquiera tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos. O sea, lo que se hace con los ciudadanos es desresponsabilizarlos. Nadie puede pensar siquiera. Simplemente ellos piensan por los ciudadanos o los obturan con el terror. Entonces me parece que es gravísimo. O sea, no podemos pensar que fueron dos bandos. Está bien. Fue un gobierno que ejerció el terrorismo desde el Estado y que cometió delitos de lesa humanidad que hay que juzgar. Zulema, volviendo al plano simbólico y de la construcción de la memoria. Ayer en un acto por la noche, es un tema que viene llevando a cabo hace un tiempo, pero bueno, el Museo de la Memoria tomó posesión del edificio del Segundo Cuerpo en Córdoba y Moreno, que había un conocido bar. Yo recuerdo que cuando pasó lo mismo con la ESMA, se planteó toda una discusión en el país sobre si monumentalizar la memoria, abrir más espacios y cambiarle la fisonomía de cómo estaba en la dictadura, o hacerlos lindos para pasear sobre esos lugares y poder recordar desde esa perspectiva. ¿Cuál es tu mirada con estos temas? Sí, siempre es muy controvertido, porque ahí se juegan muchas sensibilidades de personas que realmente han sufrido en su propio cuerpo, ¿no es cierto?, el hecho de haber estado ahí y demás. Yo creo que es importante recuperar esos espacios y que no pierdan esa carga simbólica, es decir, que no quede como, por eso yo decía al principio, no memoria en el sentido de remembranza del pasado, ¿no? Esa cosa de una pieza de museo. A veces decimos el Museo de la Memoria, está bien, pero que no sea una pieza de museo con lo que esto connota, ¿no es cierto? Sino más bien que sea un testimonio permanente de nuestro pasado reciente, ¿no? Que nos lleve a nosotros a reflexionar, a pensar, porque este pasado reciente no está saldado. Como decía Arendt, en cualquier momento se puede volver a repetir, porque están las condiciones dadas. Entonces me parece que eso, de eso hay que ser consciente. Y para, si es que se puede, por ahí no se puede nunca cerrar esta página, para usar esta frase común, ¿estamos bien encaminados los argentinos a través de los juicios? ¿De qué otra manera nosotros podemos hacer ese duelo? También pongo en duda si se puede hacer el duelo de ese momento del país y construir otra mirada sobre la historia reciente. Sí, lo que pasa es que es muy difícil saldar las diferencias, porque las diferencias siempre van a existir. Ajá. O sea, yo creo que esa idea de pensar a la política desde el consenso es la imposición de la lengua, por ejemplo, todos hablamos lo mismo. Bien. Digamos, pero si nosotros somos seres pensantes, nunca vamos a pensar todos lo mismo. Y me parece que las cosas, yo creo que, por eso a veces me pregunto qué piensan ciertos sectores de izquierda que viven reclamando. Yo creo que en este punto, me parece que el reclamo de los organismos de derechos humanos es esto, que se los juzgue como a cualquier otro. O sea, que me parece que está muy bien que se los esté juzgando. Y que la forma de saldar esto es que se juzgue a todos, que se los condone como corresponde, pero además creo que lo que... No sé si vamos a terminar de saldar, es que nunca vamos a saber dónde están los desaparecidos, todos los desaparecidos, ni tampoco vamos a encontrar a todos los chicos desaparecidos. Y ahí hay una cosa que no se salda, claro, digamos, ¿no? Que es como un fantasma que va a estar siempre. Uh-huh. Pero lo que me parece que más importante que saldar, porque saldar a veces es como dejarlo en la memoria del pasado, como que no tiene peso en el presente. Y yo más que saldar, preferiría que esto siga siempre vivo para pensar... ¿No es cierto? Que no podemos, que ninguna sociedad puede sostener el totalitarismo. Claro. Como decía Arendt, el totalitarismo significa pensar que es imposible la coexistencia, la existencia con el otro. Al menos para saber dónde están esas barandas que no tenemos que tocar, los límites hacia los lugares en donde no hay que caer. Yo abría el programa porque sentía que la mirada que se tiene sobre la memoria y la identidad en la Argentina no es unívoca, hay muchísimas interpretaciones. Sí. Y... quizás con un dejo de esperanza decía, bueno, se tiene una mirada un poco menos oscura y negra del proceso, digo, hoy en día porque se le ha dado este halo de reconstrucción de la memoria y la identidad. Pero a veces uno lee declaraciones de los damnificados desde el punto de vista del cuerpo y de la historia familiar, dice, como un chico que hoy en día es creyente en los juicios, yo no puedo llevarle una flor a mi viejo porque sigue siendo un desaparecido, y asimismo la identidad de los chicos que todavía no la recuperaron. Y digo, bueno... esa postura está latente, hay que sostenerla y no hay que tenerle miedo a la discusión política y esas tensiones propias de la política. No, porque no la podemos eliminar, porque si no estaríamos tapando. Y cuando uno tapa algo que no está resuelto, y no se va a terminar de resolver, pero bueno, no importa que no se resuelva, lo importante es que ningún grupo se crea con el derecho de eliminar a los otros, nunca más, digamos, ¿no es cierto? Porque, digamos, en eso reside el racismo, ¿no es cierto? Y para eso me parece que es importante también en el discurso cotidiano, sobre todo de los medios, reflexionar cuando se habla de la gente y los piqueteros, ¿no? Uh-huh. Se va la gente, llegan los piqueteros, o murieron tanta gente y un boliviano. Entonces ahí estamos, digamos, diciendo, hay un nosotros y un otro que es inferior. Entonces me parece que es bueno el trabajo en todas esas actitudes que a veces hasta son inconscientes, que de alguna manera alimentan el racismo y que pueden ser el caldo de cultivo para autoritarismos. Creo que en eso uno tiene que trabajar, no en eliminar las diferencias, porque las diferencias existen y no van a dejar de existir. Zulema, te mandamos un gran beso, ha sido muy amable por conversar con nosotros, gracias por el aporte. Bueno, y gracias a ustedes por permitirme hablar. Dale, hasta luego. Chao, hasta luego. Conversábamos con Zulema Morresi, titular de la Cátedra Perspectivas Sociofilosóficas de la Carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR. Es parte integrante del Grupo Carta Abierta, de intelectuales de aquí de Rosario, y conversaba sobre este día tan especial y sobre la historia del país aquí en de Ushuaia, La Quiaca.